está copada, el baile está muy bueno, todas las parejitas están enamoradas, nadie se quiere ir, todos están bailando, ya es de madrugada y todo el mundo es feliz. La vida es corta y tenemos que vivirla. La